Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Acá en la red emisora Nuevo Mundo, en esta jornada de día jueves 25 de febrero de 2021. Y los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, también candidata constituyente, Bárbara Figueroa, desde Nuevo Mundo para el Mundo. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio. Así es, desde Nuevo Mundo para el Mundo, en este contacto de los días jueves. Un gran abrazo para ti y para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y para todos los auditores también de este programa. Es. Bueno, ya lo decíamos, usted es candidata por el Distrito 12, candidata a constituyente. Ajá. Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque, San José de Maipo, no sé si se me queda alguno por ahí, pero son esos, creo. Y una importante labor también, especialmente para los auditores de esas comunas. Bueno, ahí, aquí está la candidata, vamos a escuchar qué nos plantea durante esta mañana Bárbara Figueroa, además presidenta de la CUT. Bárbara, mire, en Temuco hubo un ataque a candidata a constituyente, todas mujeres, lo reiteramos, y nadie, bueno, en Temuco quiere más violencia, se señala aquello, pero está la gente del gran empresariado, aparecen las constituyentes, o ya estaban las constituyentes dando la conferencia de prensa, aparecen estas otras personas, y ahí se produce una cobarde agresión. Y se dice que nadie en Temuco quiere violencia. Bueno, ahí estaba Camila Vergara Quelempam, quien también sufrió este tipo de cobarde ataque. Y que, Bárbara Figueroa, no terminan en una fecha en que también recordamos a Tucapel Jimena, 39 años de su asesinato. ¿Qué nos dice la candidata a constituyente, Bárbara Figueroa, sobre estos ataques? Y también, bueno, en ese contexto de los 39 años del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez. Bueno, efectivamente nosotros estamos en una nueva conmemoración, de alguna manera, ¿no?, la acción de conmemoración, de reconocimiento, de recuerdo, de compromiso, ¿no?, que se reafirma todos los 25 de febrero dentro de ese marco, ¿no?, en torno al asesinato de Tucapel Jiménez, nos convoca y nos obliga también como movimiento sindical, de alguna manera a iniciar, es como, de alguna manera es para nosotros como el inicio formal del año político sindical, pero por otro lado, como decía, a través del compromiso, nuevamente de reafirmar nuestras convicciones, es volver a comprometernos y recomprometernos con la historia, la verdad, la justicia, con la memoria, y en ese marco y en un proceso, ¿no?, que ha sido tan doloroso para nuestro país, que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante, que tiene por un lado la esperanza de un pueblo que despierte, que exige transformaciones y nos lleva, gracias a esa movilización y a esas voluntades de mayoría, a consolidar un proceso constituyente, también tiene el rostro amargo, doloroso, terrible, de la pérdida de vidas, de los muertos, de los mutilados, y por lo tanto, claro, tiene siempre esos procesos de dulce y de agraz, ¿no?, la posibilidad cierta y la esperanza cierta de poder generar cambios y transformaciones, pero por otro lado, esa llaga, ¿no?, esa herida abierta de recordarnos que cuando no hay justicia, cuando no hay verdad, finalmente, por más que digamos no a la impunidad, y en un país que tiene una tradición de menos de 100 años, no, de haber vivido una dictadura, 50 años y eso, ¿no?, nos vuelve a reafirmar que sin verdad, sin justicia, ese no a la impunidad queda en una declaración muy bien intencionada, pero poco real al final del día, ¿no? Nadie se podría explicar que esta actitud, desde el inicio, lo conversábamos la semana pasada respecto de que para el gobierno siempre hemos enfrentado, ¿no?, desde el 18 de octubre en adelante, un problema de orden público y no una real convicción, ¿no?, de la necesidad de cambios, de transformaciones, del debate de fondo que estaba instalado en este proceso, se vuelve a reafirmar hoy día en el marco de los ataques que se están viviendo a todo nivel. Entonces, acá no se trata, como dices tú, Sergio, solamente de entender esto como hechos aislados. Mira, no, lo que pasa es que tenemos algunos sublevados, tenemos algunos judíos por el chorro. No, acá se trata de conductas que finalmente se sienten avaladas por parte de la autoridad, y que por lo tanto lo que nos obligan, a lo que nos convocan, es primero, yo creo que entender que estos llamados a los grandes acuerdos, ¿no?, contra la violencia, son al final del día una suerte como de puesta en escena, ¿no? Estamos frente casi que a una tragicomedia donde por un lado se trata de hacer de esto una descarnado, ¿no?, llamado a qué sé yo, ¿no?, condenar la violencia, venga de donde venga, pero por otro lado, a partir de estos llamados a los acuerdos nacionales, finalmente terminamos consolidando la violencia del Estado, legitimando la violencia del Estado, legitimando la actitud de un gobierno que finalmente lo único que hace y lo único sobre lo cual cree que hay que convocarse acuerdos amplios es para controlar el orden público. No importa lo que está a la base, no importa que es aquello que genera los conflictos, no importa si es un proceso histórico donde no se han tomado cartas en el asunto, o si es un estallido social, porque en cualquiera de los dos casos lo que a mí me compete es el orden público, y por lo tanto no me hago cargo más que de aquello. Entonces, claro, frente a esa actitud, si es desde el Estado, desde una política de gobierno, ¿qué más queda para aquellos que creen que este debate y esta legítima disputa, porque nosotros también lo hemos caracterizado así, como una disputa el proceso constituyente? Algunos lo entienden de manera tan literal que creen que esto pasa por exterminar la voz del adversario, o de un contrario, o de quien represente posiciones distintas a las mías, y no de entender que esta disputa es una disputa de ideas, donde no se puede pretender que la manera de neutralizar la opinión del otro es a través del temor, del miedo, a través de la exterminación del que piensa distinto, como si de esa manera entonces pretendieran exterminar las ideas, ¿no? Como decía Pablo Neruda, pretendiendo no sacar del mar, digamos, el agua, y con eso pretendiendo, bueno, con eso resolvemos algunos líos, ¿no? Sí. Entonces, parece que en ese contexto, o desde esa perspectiva uno podría decir, no se va a poder vaciar un proceso ni las ideas solo pretendiendo con un balde sacar el agua. O sea, usted... Por lo tanto, creo que en ese proceso sí. Es que nosotros estamos todavía en esa tensión. O sea, usted, Bárbara Figueroa, este acuerdo nacional, esta convocatoria que pretende hacer Piñera, a ustedes, bueno, los trabajadores, los dirigentes sindicales, me imagino que no los invitan directamente. Entonces, ¿cómo se entiende ese acuerdo nacional justamente en estos marcos donde se ataca la participación, el diálogo de candidata a constituyente, que finalmente y justificadamente señalan sin miedo este discurso de estas candidatas de Chile Digno? Es que yo creo que, claro, el por eso decía, acá hay una suerte de puesta en escena, no estamos frente a una real convocatoria democrática, civilizada, en los marcos, ¿no?, del ejercicio institucional, de decir, mira, vamos a convocar a todos los actores para que podamos entre todos ver caminos de solución frente a los conflictos, frente a la violencia, frente a las presiones, frente a lo que demanda el pueblo en la Araucanía. No estamos frente a eso, no es una real convicción democrática de que, mira, tratemos de mirar todas las perspectivas. Estamos frente a una autoridad que convoca a quienes le conviene, a quienes tienen la voluntad, a quienes finalmente están disponibles en los marcos de lo que el gobierno convoca a hacer fuerza común, y por lo tanto, tal como dijo en su minuto, creo que Daniel lo decía el otro día, Daniel Jaue, no decía, mire, acá ni tan nacionales, digamos, ni tan democráticos todos acuerdos, porque finalmente siempre son solo con aquellos con quienes creo que puedo construir las condiciones que por lo demás mejor me beneficien como gobierno. Yo no creo tampoco acá que nosotros estemos frente a convocatorias, a acuerdos nacionales que lo que busquen es hacerse cargo del desafío pleno, sino que incluso uno podría decir, mira, quizás no pretenden generar la solución a un conflicto, pero sí al menos hacerse cargo de una institucionalidad democrática que busque un camino para salir adelante. Yo tengo la impresión de que ni siquiera es eso, estamos hablando de algo mucho menor, la puesta en escena de una imagen donde estemos algunos sentados, que eso legitime lo que yo planteo y que por lo tanto a partir de eso pueda seguir con la política que no pretendo modificar en un ápice. Entonces yo tengo la impresión de que ahí no resulta. Yo diría que ni siquiera es un problema de voluntad, Sergio. Bien. De decir, mira, no tenemos voluntad de diálogo. No resulta oficioso para nadie y más bien profundiza la crisis de legitimidad pretender hacer de estas puestas en escena el ejercicio de la política. Entonces, yo tengo la impresión de que en ese sentido, más allá de que a quienes se convoquen, la pregunta que uno tiene que hacerse es si participar en ese tipo de instancias lo que genera es efectivamente una puesta al día, o más bien de lo que estamos haciéndonos parte, es de una bonita escena, de una bonita foto, pero que en realidad no suma absolutamente nada a, digamos, el desafío de una política pública que se haga cargo. Yo incluso comparto más bien en ese sentido lo que ha señalado el senador Guanchumilla. O sea, aquí, ya a estas alturas, pensar que esto va a poder ser parte del desafío primero de un gobierno que está terminando, que fracasó, que tiene niveles de legitimidad que no le permiten, digamos, tener una efectiva acción, decisión, ¿no? Camino de dirección de esfuerzo, pero por otro lado además un conflicto que trasciende a todos los gobiernos y por lo tanto a estas alturas ya pensar que esto se va a poder solo resolver con la voluntad política pareciera ser que es un absurdo. O sea, lo único que te queda es recurrir a misiones internacionales, es decir, abordar esto desde una perspectiva distinta, con mínimos civilizatorios que trasciendan las fronteras nacionales incluso. Claro. Entonces, en esa perspectiva yo diría que la pregunta no es si deben o no deben convocarse a todos o todas, o si hay voluntad de todas y todas para ser convocados. La pregunta es, ¿esto tiene algún beneficio? ¿Genera alguna respuesta? ¿Le da tranquilidad a los pueblos en la Araucanía? Yo creo que no. Y por lo tanto, si es para seguir profundizando la crisis de legitimidad, creo que le hacemos un flaco favor a Chile, al pueblo mapuche, pretendiendo sentarnos en una mesa solo para poder decir, mira, tenemos voluntad de diálogo. O sea, eso que es como lo que uno podría decir, las artes de la política más clásica, en este caso no operan. No operan cuando los conflictos son centenarios. Requieren mucho más que la pura puesta en escena. Y yo tengo la impresión de que en ese sentido, insisto, más allá de que nosotros seamos convocados, más allá de que nos invite a las organizaciones sociales, de hecho nuestra propia central en la Araucanía, en Temuco, ha sido convocada a diálogos, han participado, pero los propios dirigentes nos dicen a nosotros, mire, si esto así abordado no va a tener capacidad de ser resuelto. Entonces yo creo que ahí es donde hoy día estamos en un punto de inflexión, y la invitación es a que reflexionemos sobre aquello, pues, más que seguirnos haciendo emplazamientos que yo digo a esta altura ya son bastante burdos. Yo no lo tuviera que decir de manera coloquial, Sergio, son bastante rascas, ¿no? ¿Quién está o quién no está con la violencia? Mira, yo creo que ese debate está bien cuando nosotros pretendemos marcar posiciones, pero a estas alturas, Sergio, incluso subestimar la inteligencia humana, ¿ah? Creer que a eso se reduce el conflicto, como que si la propia gente en la Araucanía no tuviera claro que es mucho más que eso. Entonces, yo creo que ahí el desafío de la política institucional es que seamos capaces de hacernos cargo de que si esto tiene que ver solo con una declaración de voluntad, o sea, tenemos o no tenemos voluntad de diálogo, o si eso finalmente lo único que hace es profundizar o no una crisis de legitimidad que ya es tremendamente profunda, ¿ah? Y que por lo tanto debería tenernos mucho más en estado de alerta a todos los sectores, independientemente de ser oposición o ser gobierno, ¿no? Sí. Bárbara Figueroa, usted, bueno, nos invita a reflexionar sobre este tema. También queremos invitarla a reflexionar sobre sobre el precio del cobre, que, bueno, ha tenido una sostenida y notable alza en las últimas semanas. ¿Cree usted, como presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, que se podría acentuar la redistribución entre la población? ¿Qué hacer con los excedentes del cobre, del precio del cobre, Bárbara Figueroa? Mire, yo creo que acá nosotros tenemos que tener en, materia económica una perspectiva un poquitito más menos rimbombante. Yo creo que el ciclo y el precio del cobre, que está en un muy buen minuto, que augura un buen ciclo en este periodo, es algo que nosotros, no cabe duda, que tenemos que decir, mira, es muy interesante, es muy valioso. Esto no solamente beneficia al Estado de Chile, a Codelco, sino que también a las privadas. Recordemos que parte de la explotación del cobre, de los recursos naturales en nuestro país, están en manos de empresas transnacionales, no de mineras transnacionales, canadienses, de otros países, ¿no? Por lo tanto, eso es un elemento que uno no puede dejar de mirar cuando estamos hablando del superciclo del precio del cobre. Pero más allá de todas esas consideraciones, el tema de fondo es, tal como tú dices, Sergio, no solo que se hace con los excedentes del cobre, sino también que de qué manera este buen ciclo del precio del cobre tiene un impacto real en, por lo menos en nuestro caso, ¿no?, países que han sido brutalmente golpeados por la pandemia, y que esto además, a partir de la crisis sanitaria, ha significado una crisis social y una crisis económica. O sea, no tendría ningún sentido que nosotros estemos haciendo extensos y largos análisis respecto de lo favorable o no para las arcas fiscales de este buen ciclo del precio del cobre, si eso al final del día no se traduce o no se lleva en la práctica a la mirada de cómo esto va a beneficiar o debería beneficiar también las buenas políticas públicas para darle tranquilidad, certidumbre, diría que sobre todo un poco de paz, ¿no?, a las familias en nuestro país que la han pasado mal, que han tenido que vivir a costa de los retiros del 10%, que están angustiados por volver a trabajar, y lo vimos hace un par de semanas atrás con trabajadores que fueron los que tuvieron que salir a protestar de los casinos para que abrieran los casinos, porque es la única manera de recuperar sus ingresos. O sea, acá eso te demuestra a qué niveles estamos llegando. O sea, acá los empleadores no tienen ningún problema en usar de carne de cañón a sus trabajadores, que ellos vayan a exponerse, que ellos vayan a exigirle al gobierno que vuelvan a funcionar los casinos, porque eso al final del día, claro, pues, sí, sí, sí, a los dueños de los casinos, más que a nadie, pero eso también efectivamente trae una tranquilidad para una familia que hoy día está viviendo del seguro de cesantía y que sus ingresos se han disminuido en más de un 50%. Porque claro, retomar la actividad económica es una urgencia, pero no es una urgencia porque nos dé lo mismo, porque no nos importa el contagio, es una urgencia porque no tenemos para vivir. Entonces cuando se producen esos hechos, es que uno dice, claro, sí, bien, bien lo que está pasando con el pobre, pero ¿eso va a llegar a las familias? Esa es la pregunta, claro. ¿Va a significar mayor inversión del Estado? ¿Va a significar hacerse cargo más que un IFE extendido de una renta básica universal, del debate que se ha planteado a nivel mundial, porque tampoco nos vengamos a suponer acá, ni nos vengamos a hacer los lesos, ni vengamos tampoco a creer que aquí hay gente que muy innovadoramente hoy día está planteando estos desafíos? Estos temas los planteamos nosotros desde el mundo sindical, estos temas se han planteado desde organismos internacionales. Entonces, uno dice, bueno, ahí está el debate, y yo tengo la impresión de que hasta ahora ese debate es un debate negado. Es un debate negado. Pues ahí dice, sí, mira, bien, bien, bien, bien, bien, ¿y qué es lo que vamos a tener? ¿Vamos a tener un Estado que nuevamente va a decir, bueno, entonces guardemos plata para cuando estén las vacas flacas? Entonces, y sin embargo, ya estamos con la presión encima del tercer retiro, para seguir nosotros, los trabajadores y trabajadoras, paliando los costos de la crisis. Y ahora, Bárbara Figueroa, esta redistribución, llamémosle así, en el precio del cobre, estas ganancias, estos excedentes, tampoco, como dice usted, llega a todos por igual, hombres o mujeres, llamémosle en el punto de vista de sexo, de género. El Banco Mundial, y también, bueno, hace algunos días la CEPAL, señalaban, o advirtieron, mejor dicho, advirtió que la pandemia está acentuando la desigualdad de género en muchos países, y las mujeres tienen en promedio solo un 76% de los derechos legales que poseen los hombres. Y advierte también sobre lo señalado anteriormente, o sea, en la redistribución de los ingresos las mujeres también quedan con migajas, podríamos señalar. ¿Es necesaria una convocatoria para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, frente a estos a estas cifras, frente a lo que advierte la CEPAL, frente a lo que advierte el Banco Mundial, frente a lo que advierte la CUT, Bárbara Figueroa? O sea, yo creo que sí, efectivamente lo que tenemos es una nuevamente una situación en la que se evidencia a partir de la pandemia, ¿no? Que quienes, o sea, acá primero yo creo que queda muy en evidencia algo que nosotros venimos planteando regularmente. Algunos dicen, claro, bueno, es como su giro principal, pero creo que más allá, no siento de plantearlo desde el mundo sindical, es un tema que si uno mira los datos objetivos, efectivamente comienza a hacer fuerza, que es el debate sobre el modelo de desarrollo, sobre la necesidad de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad por sobre los intereses del mercado, ¿no? Que es parte de lo que vamos a debatir en el proceso constituyente. Pero creo que con la pandemia, eso que regularmente está planteado, que se viene señalando, que por lo demás tampoco es algo tan novedoso, que se viene planteando hace más de 30 años, ¿no? Toma un cariz, yo diría que mucho más brutal, no solamente por el costo de vida que ha significado la pandemia, sino que también porque pone mucho más en evidencia las desigualdades intratrabajador, ¿no? No solo se hace muy evidente la desigualdad entre quienes más tienen y menos tienen, y por lo tanto la vigencia de la contradicción capital-trabajo en el marco del desafío del proceso constituyente, sino que además pone en evidencia que dentro de esta contradicción principal capital-trabajo, en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras, también se ponen con mayor brutalidad en la palestra las desigualdades intratrabajador, y donde particularmente las mujeres una vez más son las más golpeadas con el peso, el crudo peso de la desigualdad. Ahí tenemos elementos tan nítidos como las brechas en materia laboral, salarial, que siguen muy vigentes, la brecha de acceso al mundo del trabajo. Se calcula, ¿no?, que estamos en un retroceso de al menos 10 años respecto de lo que ha sido la incorporación de la mujer al mundo del trabajo en estas últimas décadas. El retroceso, ¿no?, que hoy día se está produciendo producto de la pandemia, de una incorporación al mundo del trabajo que estaba por sobre el 50% en nuestro país y que hoy día retrocede abruptamente al 40%, incluso algunos hablan del 36%. Por lo tanto, claro, tenemos ahí una evidencia muy nítida de que cuando se producen estas crisis y se profundizan las desigualdades, o estamos en situaciones críticas, en este caso producto de una situación sanitaria, esto tiene un efecto también en quienes son más vulnerables, que en este caso son las mujeres. Se producen además dobles y triples agobios, lo que ha ocurrido producto del teletrabajo, con las triples jornadas para las mujeres, la mayor la sobrecarga laboral. Es decir, ahí tenemos otro elemento que vuelve a poner en evidencia que son las mujeres las más golpeadas, y quienes también dicen, mira, si tengo que volver a trabajar, está bien, porque en realidad en este doble rol o triple rol, finalmente el costo es mucho más alto para mí que para los propios compañeros. Y está también todo lo que ha significado el peso de la seguridad social, ¿no? No solamente en términos de las pensiones, sino que también respecto, por ejemplo, de la política de cuidado. Y hoy día tenemos centenares de denuncias en la Dirección de Trabajo de Mujeres producto del no respeto de la cancelación del derecho a la laguna, ¿no? De mujeres que vuelven a trabajar y los empleadores no restituyen este derecho y prefieren despedirla o prefieren presionarla para que terminen renunciando en vez de garantizar los derechos fundamentales o el derecho básico también al cuidado como garantía del desarrollo profesional o del desarrollo laboral. Entonces, ahí tenemos, yo diría que 3-4 elementos claros que se han puesto en evidencia con la pandemia y que reafirman y ponen, digamos, en primer lugar de la agenda la necesidad de hacernos parte de manera muy activa, ¿no? Nosotros hemos hablado, tal como lo ha señalado desde las distintas vocerías, de la convocatoria a la huelga general del 8 de marzo, particularmente en el caso de la coordinadora 8M, de la necesidad de la huelga efectiva, no solo por una reivindicación que tiene que ver con las mujeres, sino que entendiendo que en el caso de la conmemoración del 8 de marzo y de la conmemoración del rol de la mujer trabajadora que dio su vida por la lucha por derechos, en ese debate, en esa acción, también estamos poniendo al centro el debate de todos y todas los trabajadores y trabajadoras, desde los más golpeados, para poner en evidencia que aquí no estamos hablando de una cuestión caprichosa, ideológica, ¿no?, mezquina, meramente teórica, si sino que vital, vital, de la subsistencia, del ingreso, del derecho a la salud, del derecho a la salud mental, no vivir condiciones de agobio. Entonces, en ese marco, efectivamente, ser que nosotros hemos dicho, hay que, y estamos sumadas de manera con mucha convicción a la convocatoria del 8 de marzo, porque hay razones más que suficientes en el mundo del trabajo para hoy día hacernos parte activa en esta jornada. Creo que en ese marco la invitación es a que nos hagamos activos participantes de la convocatoria de este 8 de marzo, en un tiempo que no es nada fácil, Sergio, y eso nosotros lo tenemos absolutamente claro. En un tiempo donde estamos con temor, con incertidumbre, con miedo a perder el trabajo, con miedo a perder los ingresos, con la necesidad, yo diría que urgente, de restituir nuestros ingresos, nuestros salarios. En ese desafío, efectivamente, la única, yo diría que tabla de salvación, la única esperanza que podemos tener es en la unidad de la clase trabajadora, es en la lucha conjunta, es en la lucha unida, es en ser hermanos de clase de verdad y sentirnos convocados a una de los desafíos, peleas, luchas y movilizaciones que vamos a tener. E inauguramos este tiempo también con el 8 de marzo. Hoy día, más que nunca, desde la demanda de la mujer trabajadora, pero que refleja la demanda de los trabajadores y trabajadoras en general. No es que sea una particularidad, es un doble y triple agobio, es un doble y triple dolor, pero es un dolor que está viviendo la clase trabajadora en general. Por eso que nosotros hemos dicho hoy más que nunca, no es porque hoy día nos sumemos, como dicen algunos. Ah, qué bueno que se suman. No, mira, a estas alturas uno incluso por respeto no responde esos ataques. Porque a veces también entre los propios hermanos de clase tenemos que tenernos un poco de respeto y demostrar la ignorancia del otro, si bien puede ser satisfactorio en el minuto para uno, finalmente no le suma nada a la necesidad de construir esperanza. Pero esta es una lucha histórica. La CUT no habla hoy del 8 de marzo. La CUT ha estado históricamente. ¿Y qué más que recordar el rol de María Rosas ahí, por ejemplo? Sí. Pero hoy día tiene una particularidad. Hoy día tiene mayor, yo diría que, evidencia de por qué es más necesario que nunca movilizarse este 8 de marzo. Todas y todos, no solamente las mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí efectivamente hay esta convocatoria, este llamado tiene que ver con eso, ¿ah? Tiene que ver con esta conciencia de clase de que este tiempo nos ha tocado pagarlo a los trabajadores y trabajadoras y que en ese contexto han vivido mayores agobios las mujeres, porque esas desigualdades intratrabajadoras existen y también las tenemos que superar en el marco del debate del proceso constituyente. Bueno, lo han dicho las distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, lo que usted nos afirma esta mañana, Bárbara Figueroa. Mire, ya estamos pasadísimo en el tiempo, pero en un minuto, Bárbara, ¿cómo están los vecinos de La Florida, de La Pintana, de Pirque, de Puente Alto, San José de Maipo, que es el Distrito 12? Usted es candidata a constituyente, Bárbara Figueroa Sandoval, candidata a constituyente. ¿Cómo están los vecinos? ¿Qué le dicen? ¿Qué le cuentan? ¿Cuáles son sus exigencias, Bárbara Figueroa? Bueno, un tema central, sin duda, que son los temas laborales, ¿eh? El tema de la situación económica, los agobios que se están viviendo producto de la falta de ingresos, es un tema que yo me imagino, ¿no? Desconociendo la experiencia de otros compañeros, candidatos y candidatas, pero por lo que he podido conversar con Eric Campos, que también es candidato convencional en el Distrito 9, vemos que hay ciertos temas que son transversales y que se han expresado. Uno de ellos tiene que ver con la situación económica, la expectativa y la esperanza que hay en el proceso constituyente para la garantía de derechos, desafíos como el acceso al agua, al agua potable, en zonas que están tan urbanizadas uno podría decir, bueno, esto es un desafío solo de San José de Maipo, por ejemplo, no. Sin embargo, lo que vemos es que esto también ocurre en sectores de la Florida, donde tenemos gran cantidad de tomas, donde tenemos sectores que no están urbanizados. Entonces, hay una realidad, yo diría, Sergio, que enriquece mucho en el marco de este contacto cotidiano con los vecinos y vecinas de las distintas comunas, de estas 5 comunas que comprenden el Distrito 12, de lo que han venido haciendo las luchas y la acción de nuestras organizaciones sindicales. Hay un, yo diría que se reafirma el sentido de propiedad, ¿no? Es esta cosa muy desde lo vivido, desde la experiencia cotidiana, que se hace carne muchas veces en la demanda del sindicalismo, y eso a mí me llena de orgullo, da cuenta de que tenemos sintonía, de que no estamos en una burbuja, de que tenemos mucho sentido de pertenencia a las necesidades de la clase trabajadora, que es pobladora, que requiere derechos como salud, que requiere y demanda derechos a educación, ¿no?, a vivienda. Entonces, tengo la sensación, Sergio, de que aquí hay una riqueza en la experiencia que va a ser muy, muy, yo diría que va a ser muy enriquecedora para el acervo y el trabajo que estamos haciendo como dirigentes sindicales, y que puede ser también de una tremenda riqueza para contribuir con mejores y mayores elementos al debate constituyente. Pero efectivamente estamos en un tiempo complejo, nada, en eso no podemos tener duda. Sin embargo, yo diría, Sergio, que algo que a mí particularmente me ha llamado la atención, no porque no lo conociera, sino que porque nos ha tocado en otros minutos acompañar procesos electorales, hacer campaña por nuestros compañeros y compañeras, no solamente en la región metropolitana. A mí me correspondió, y digamos, y con mucho entusiasmo y con mucha convicción, acompañar también el proceso y la candidatura senatorial de nuestro secretario general, Lautaro Carmona, en Atacama. Por lo tanto, mirando la experiencia en las regiones y también aquí en la metropolitana, lo que uno sí ve, Sergio, y yo creo que eso es bien esperanzador, es que hay harto interés en informar. Hay conciencia de que nos jugamos mucho en el proceso que viene, y por lo tanto no hay esta cosa media, ¿no?, como ya, mire el trámite, ¿no?, de que ya, bueno, le recibo la información, pero como para pa sacar mi cacho, ¿no? Que de repente uno a veces sentía eso en las campañas, que era como que ya, bueno, ya, pero en realidad no me interesa, ¿no? Hoy día no, uno ve que no, hay harto interés, hay harta necesidad en los casa a casa, incluso en las ferias, que a veces uno dice, bueno, esos son terrenos donde uno va a incomodar, porque va a ir a meterse donde el otro está comprando las papas, está donde el casero de las verduras, ¿no? Pero incluso en esos territorios, en esos terrenos, a nosotros ya nos ha tocado en algunos casos, el fin de semana estuvimos junto a Juan Bustamante, candidato a concejal en La Pintana, estuvimos recorriendo la Feria San Rafael, y si bien habían también más candidatos recorriendo y entregando información, fíjate que no había una reacción reactiva. La población no es que te dijera, oye, no, ya, pucha, ciertamente va a haber quienes te señalan, no, bueno, ahora aparecen, no, que eso es parte también de las situaciones que tenemos que enfrentar, que tenemos que debatir y sobre las cuales tenemos que hacernos cargo, pero había mucho interés en decir, ya, pásenme la información, quiero conocer cuáles son las propuestas, qué es lo que están planteando, me interesa saber lo que nos estamos jugando este 11 de abril y saber cuáles son las propuestas de los candidatos y candidatas. Y creo que eso, Sergio, es tremendamente gratificante, porque cuando eso existe, quiere decir que no estamos perdidos, que la política no está perdida y que todavía tenemos algo que hacer. El tema es si vamos a estar a la altura de aquello, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío para nosotros, para quienes hoy día nos estamos postulando, quienes somos candidatos, quienes estamos en partido, quienes tenemos militancia. El desafío es ver si vamos a estar a la altura de aquello, pero de que existe interés y de que la población quiere conocer las propuestas, eso yo creo que es algo que está ahí, está, se expresa, se recoge, se percibe en el contacto cotidiano, incluso cuando hay diferencias, cuando te dicen, mire, yo quizás no comparto tanto su posición, pero me interesa conocer, quiero saber qué es lo que van a plantear los candidatos, quiero saber cuáles van a ser sus proyectos, porque esto es muy importante, lo que nos estamos jugando es muy importante, y entonces hay que tener toda la información. Creo que eso es algo que no se está midiendo, y creo que aquí se está cometiendo un error garrafal por parte del CERVEL, por parte del debate que se está dando también con el Consejo Nacional de la Televisión, y esperamos que esto se resuelva prontamente en el debate legislativo. No sabemos que tiene que llegar a proyectos de ley, en no dar el espacio pleno para que la ciudadanía se pueda informar de las propuestas de todos los candidatos y candidatas. Acá tú llegas a territorios donde la gente dice, no tenemos idea del proceso que se viene, no teníamos idea de que hay que votar por 4 representantes de distintos niveles. Eso no le podemos pedir a la ciudadanía que lo supla solo, ni tampoco podemos exigir a los candidatos que lo suplan. Aquí tiene que haber una política de comunicaciones, una estrategia comunicacional, particularmente para informar cómo es el proceso, cuántos votos van a haber, para informar cuál va a ser el mecanismo, porque se está debatiendo si son 2 días, si es uno, si no sé qué, pero lo primero que tenemos que hacer es informarle a la ciudadanía cuál es el problema que tenemos. Y es que vamos a enfrentar un proceso electoral histórico y trascendental el 11 de abril, donde no solamente va a tener que votar sus autoridades comunales, concejales y alcaldes, sino que también por primera vez por gobernador o gobernadora, y por primera y única vez, probablemente para muchos, por quien va a redactar la nueva constitución. Si esa información no está clara, Sergio, y en eso hasta ahora no se ha dicho nada por parte del gobierno, nada, pareciera ser que les acomoda bastante que la ciudadanía esté informada, si no hacemos algo hoy día para informar a la ciudadanía, luego no nos quejemos, porque después, con legítima razón, la ciudadanía puede mirar con confianza el proceso, porque hasta hoy esa tarea informativa, pedagógica, que no requiere que tú tengas el número de tu lista y el A de que aparezcamos los candidatos en la tele, que por cierto hay harta desigualdad, hay candidatos aquí que no aparecemos nunca, que no existimos para los medios de comunicación, ¿ah? Pero más allá de eso, que ya es una arbitrariedad, aquí es un abuso de esta democracia ilegítima, aquí tiene que haber un canal de información pedagógica para que la ciudadanía esté informada. Y aquí deberían existir bloques en los canales de televisión, por exigencia, ¿ah?, como política de Estado, que estén diciendo, usted en tal franja del día, más allá de que usted la franja electoral o no, en esta franja del día usted tiene que entregar información a la ciudadanía sobre el proceso que se está viviendo. Y eso debería ser una exigencia a todos los canales de televisión y las radios. Bueno, que... es una cuestión básica. Sin eso, Sergio, yo creo que nos estamos haciendo cargo de esta ciudadanía empoderada que quiere informarse y que quiere participar. Vamos a tener que seguir la pista, Bárbara Figueroa, de esta importante denuncia y advertencia y denuncia que nos realiza justamente sobre la desinformación en general, que es un tema bastante complejo porque, claro, es una época histórica donde hay que estar informado sobre este proceso que se nos viene. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. A lo Bárbara, hasta pronto. Un gran abrazo, Sergio. Nos vemos el próximo jueves desde Radio Nuevo Mundo para el mundo. Para el mundo. Un abrazo. Un abrazo. Cerramos este capítulo, esta jornada de jueves 25 de febrero de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.